extraño lo que nunca tuve. Y es mejor si creo un mundo en mi burbuja de hormigón y pienso hasta perder el norte. Silencio, este vacío existencial.